Estamos de aniversario, estamos cumpliendo 31 años de aniversario del barrio Cupiña, por lo cual estamos haciendo un acto cívico ante todas las autoridades de los colegios, todos estamos participando por nuestro aniversario. Exactamente, hoy día estamos construyendo ya en el módulo educativo, anunciando un nuevo módulo educativo, por motivo que eso es una gran alegría para nosotros como barrio, porque eso se ha hecho en el POA, entonces estamos haciendo una gran fiesta ahorita. ¿Tiene los servicios básicos? Tiene agua, luz, alcantarillado, tiene todo el barrio, tiene la universidad, tiene muchas cosas, la cancha, la virgencita, por la devoción de la virgen, la gente, muchos feligreses vienen acá al barrio Cupiña, por su aniversario es grande el barrio. ¿Cuántos habitantes tiene el barrio? Ahorita por lo menos unos a 2.000 habitantes tiene aproximadamente, hay más gente todavía que está llegando. ¿En cuanto a seguridad ciudadana, cómo estamos? En seguridad ciudadana estamos un poquito mal, para qué decir, no tengo por qué alabarlo también, porque la verdad nos falta. Ahorita en Montero hay, a nivel nacional, creo que a nivel de Montero tenemos más de 10.500 habitantes. 100.000 y ha pasado, no hay seguridad, no hay, ¿cómo te puedo decir? Falta personal, patrullaje, para que venga la gente aquí a Montero, aquí al barrio también, que patrulle, ¿no? Eso le pedimos a los ciudadanos que patrullen.